muy fuerte, me están ganando las ganas. Sé que te he fallado una, dos y tantas veces. Yeah, que estoy en la lista de los que no te merecen. Si quieres me voy contigo, pero como amantes, no como era antes. Si alguien mejor consigo, te digo goodbye, aquí ya no hay. Si quieres me voy contigo, y si tú quieres comparto tu beso. Pero solo yo te llevo a la luna y te traigo de regreso. Solo yo te llevo a la luna. Ya de la mañana llega otro mensaje que me está esperando en la calle. Puedes provocarme, pero no engañarme. Mañana no vas a llamarme. He estado con otras una, dos y muchas veces. Girl, y estoy en la lista de los que no te merecen. Si quieres me voy contigo, pero como amantes, no como era antes. Si alguien mejor consigo, que te vengas conmigo. Te hace la dura pero yo lo consigo. Si quieres poesía yo te digo. Sé que merezco tu castigo, porque me he portado mal. Pero así te gusto igual.